下面水牛Suena murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Es mi consuelo, solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. De fiesta que cantan en el corazón. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo, y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo y sin razón nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y más oscura. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Todo lo que tengo en la vida. Esperanza escondida, mi ilusión de vivir. Todo te lo diera con tanto, porque tu pensamiento apartarás de mí. Pero como no me has querido, y lo que te he ofrecido no te puede importar. Nosotros, que fuimos tan sinceros.